musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estas son las novedades de Ant-Man 3. Jeff Loveness, escritor y productor de Rick y Morty, será el encargado de escribir el guión de la nueva entrega del Hombre Hormiga. Otra gran noticia será la llegada de un nuevo villano, MODOK, un empleado de una empresa futurista que se transforma en un temible experimento con distintas habilidades como la inteligencia sobrehumana y los poderes psíquicos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.